Yo, Pain, you ready? Yeah. Man, let's lock and load. Yeah. Just Blaze. Yeah. No, turn me up. Hey. Hey, I think we got one. Yeah. Here we go. Tell me, what do you see? See. When you're looking at me. Whoa, whoa, whoa. All I'm missing to be. What I'm destined to be. Whoa, whoa. Buenas a todos y bienvenidos al primer podcast de http://baloncestofuenlabrada.blogspot.com. Mi nombre de guerra es Cowboy22, donde normalmente posteo en fuenlabasket.com. Decir que disponemos de un nuevo email, que es basketfuenla@gmail.com, donde estaremos atendiendo todas las peticiones que nos sugiráis, tanto temas que deberíamos tratar en el podcast, como futuras entrevistas deseables a jugadores, staff técnico o directivas de Baloncesto Fuenlabrada, que les gustaría que les realizásemos, o cualquier otra idea o sugerencia que quieran hacer llegar, pues simplemente escribir esa dirección de email, que es la que está conectada con baloncestofuenlabrada.blogspot.com. Estamos aquí hoy reunidos Paraíso, Gurovid y Burga. Bueno, ¿cómo afrontas esta nueva aventura? Buenas tardes, soy Paraíso. Pues nada, lo afrontamos con ilusión, con ganas de aprender y con ganas de divertir y divertirnos nosotros mismos. Bueno, ¿y tú qué tal, Gurovid? ¿Qué te parece esta nueva aventura? Hola, buenas tardes, chicos. Pues encantado de estar aquí y compartir mis impresiones con vosotros, que espero que hay opiniones para todos los gustos, que se genere debate y sobre todo que la gente se anime a participar y a echarnos una manilla con esto. Y por último, Burga, el último contertulio. Bueno, ¿y qué tal? Buenas tardes a todos y bueno, una experiencia más por la radio. Ya he tenido unas cuantas en diferentes medios de comunicación y a ver si os gusta este pequeño programa que vamos a realizar. Bueno, pues como hemos dicho, bueno, el programa se está realizando el sábado, con lo cual mañana tendremos un partido importante ante un rival difícil de ganar, pero bueno, se intentará, que es el Real Barcelona, y es uno de los mejores equipos de Europa, no vamos a descubrir nada, y esperemos que se les pueda dar una sorpresa y ganarles el partido, aunque será complicado. Bueno, que hablando un poquito del partido contra el Barcelona mañana, ¿qué esperas? ¿Qué sensaciones tienes? Amén de haber visto el entrenamiento el jueves, que estuviste por allí. Pues las sensaciones, bueno, por el equipo buenas, pero el problema es el rival, ¿no? Está claro que por muy buen equipo y muy buen partido que nos quiera salir a nosotros, si los jugadores del Barça están enchufados, será muy difícil conseguir la victoria. Sí, ¿os parece lo mismo a vosotros? Partiendo de la base de que el Barça es el equipo candidato a ganar el título de la ACB este año, me niego a decir ligandesa, no me parece correcto. Aquí damos libertad de decir a cada uno lo que quiera. Una plantilla muy completa, hay posiciones en las que en ninguna posición prácticamente el equipo flojea. Y Fuenlabrada tiene sus carencias al final en la plantilla para afrontar esta temporada. Entonces yo creo que son dos equipos a muy diferente nivel y va a ser un partido muy complicado. ¿Y Gurovic, qué te parece el partido? Pues hombre, yo estoy en la misma línea que vosotros. Ganar al Barcelona es, no voy a decir un milagro porque hay gente que lo hace, pero es muy muy difícil. Tiene más, incluso en algunas posiciones, más de un jugador y de dos de muchísima calidad. Tiene que hacer rotaciones el propio equipo y para mí es el principal candidato no solo a ganar la Liga ACB Endesa, sino a ganar la Euroliga. Es decir, que estamos todos más o menos de acuerdo en que será un partido complicado y que será difícil de ganar, pero que se puede ganar. Mañana, cuando los oyentes estén escuchando este podcast, seguramente ya sabremos el resultado y podrán valorar nuestras opiniones, ¿no? Bueno, es una breve introducción lo que hemos realizado para darnos a conocer y dar a conocer el partido de mañana. Y sí me gustaría pues decir, antes de continuar con el programa, pues la motivación que nos ha llevado a hacer el podcast, ¿no? La primera motivación sería decir que es ofrecer un nuevo impulso al blog de Baloncesto Fuenlabrada, blogspot.com, en el cual, como vosotros ya sabéis, ya hay disponible una entrevista a Álvaro Muñoz, que es un alero canterano de Baloncesto Fuenlabrada. Y ahí también se publican pues todas notas o noticias de prensa que pueda dar el club y artículos de opinión, ¿no? Otra de las motivaciones, por qué no decirlo, es el proyecto nace cuando Fuenlabásquet, que ya llevaba más de un año sin realizar un podcast, y a mí personalmente me gustaba mucho, pues le voy comentando a ciertas personas, sobre todo de la peña, que si quieren participar en el proyecto, ¿no? Y la respuesta es positiva por parte de todas ellas. Bueno, y aquí estamos intentando realizar un programa de lo más digno e interesante posible, ¿no? Y por último, estaría la motivación personal de realizar un programa de radio amateur, que es algo que es una evasión, ¿no? Para mí, que no me dedico a nada de esto ni nada parecido. En una época pues tan convulsa a nivel social y es una vía de escape que puede hacer disfrutar a ciertas personas de una hora de radio aproximadamente o de lo que nos salga. Bueno, y sin más dilación vamos a entrar a temas que vamos a tratar y vamos a comenzar con la actualidad del baloncesto, la verdad. ¿Parece bien o...? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Estamos comenzando. Bien. Bueno, el equipo atraviesa una situación actualmente de buenos resultados, ¿no? Acompañado de un juego con una notable mejoría. Pero que aún debe ir a más porque hemos tenido sobre todo lesionado a John, ¿no? Entonces, si las lesiones nos respetan, ¿qué opinión te merece este balance de 2 victorias y 2 derrotas? Bueno, pues... Teniendo en cuenta pues la situación que hemos tenido con Ayon lesionado. Pues, hay que analizar todo, ¿no? Está claro que hemos tenido lesionado a Gustavo Ayon, que es nuestra principal figura. Sobre todo, más que por los puntos, los rebotes o el juego que pueda generar, es por la intensidad que pone y lo que contagia a los compañeros. Y bueno, hay que también tener en cuenta que empezamos con el Madrid, que es prácticamente, al igual que con el Barça, una derrota prácticamente segura, se podría decir. El problema quizás viene de la derrota con Manresa. No hubo buena respuesta por parte del equipo, a pesar de ser un partido en casa, y yo creo que deberíamos de ir 3-1 en lugar de 2-2. ¿Qué opinión tenéis según vosotros, Burga o Urovic? Pues hombre, bueno, Golubic, mi opinión personal es que el balance con todos los contratiempos que ha tenido el equipo es justo. La derrota en casa con Manresa en un mal partido, no solo de Fuenlabrada, sino para mi gusto también de Manresa, se ha visto compensada con la victoria en Badalona, que vale que no es el equipo de otros años, pero ha sido una pista que siempre se nos ha dado muy mal y un equipo que se nos ha dado muy mal. Recordemos, por ejemplo, actuaciones jugando nosotros playoff, jugando nosotros permanencia y viniendo Badalona Fuenlabrada y ganarnos en nuestra pista de muchísimos puntos. De 50 tal vez. Efectivamente. escoció bastante eso. Escoció bastante, ¿no? Bueno, Manresa, según ha dicho Gurovic, pues es un equipo que no le gustó cómo jugó aquí en la pista a pesar de llevarse la victoria. Entonces, bueno, le voy a preguntar a Burga si está de acuerdo que Manresa siempre le salen buenos partidos y sabe a qué juega, pero no aquí en Fuenlabrada, sino dónde va. Manresa en general a Fuenlabrada se le da muy bien. Prometieron venganza el año que nosotros les ganamos y les condenamos al descenso. Y desde ese partido hay que decir que han ganado todos los enfrentamientos en los que se han enfrentado a Baloncesto Fuenlabrada. No hemos conseguido ganarles nunca desde que han vuelto a la CB. El año pasado, si no recuerdo mal... Perdimos los dos partidos. ¿Perdimos los dos partidos? De aquí seguro. Baja. Fue uno de los rivales que nos ganó en nuestra casa. No. Aquí ganamos, sí. Perdimos solo en Cup Valladolid y Pavesa Valencia. Aquí se ganó, pero de muy poco. Se ganó, se ganó con una remontada heroica de Montañez y en el último segundo les metimos una canasta. De Walters. De Walters, sí. Cayéndose. Sí. El balance al final, bueno, ¿cuántos partidos hemos jugado contra ellos desde que volvieron? Han sido 8 sí, partidos. Sí, 8 o 10 partidos y hemos ganado una vez. Sí. Una vez. Sí, eso sí es correcto. Es un equipo que además desde que lo entrena por Sarrao es... que técnicamente es muy difícil vencerle. No sé por qué se nos atraganta ese estilo de juego que busca Jaume. Pero bueno, el balance yo creo que es positivo al final. 4 partidos, 2 victorias, 2 derrotas. Nos vienen ahora 4 partidos en los que si consiguiéramos el mismo balance pues podríamos estar hablando de un buen arranque del equipo. Porque recordemos que los rivales, si no me equivoco, son mañana Barcelona, tenemos a UCAM Murcia, tenemos a Gran Canaria y tenemos a Bruselas Monbus. Bruselas y Murcia fuera, entonces lo más factible a priori es uno de los dos de fuera ganarle y a Gran Canaria pillarles que han tenido un mal arranque. Hombre, yo discrepo de ganar fuera para mí es siempre difícil, no digo que no podamos ganar, pero fuera va a estar muy caro ganar en la Liga Endesa fuera. Pero bueno, son opiniones que cada uno puede decir la que tenga, ¿no? Un jugador que os está sorprendiendo del Fuenlabrada, bien sea positivo, bien sea negativo, en el arranque de esta liga, estos primeros 4 partidos. Pues positivo ninguno, porque realmente a John está en su línea, Penny es lo que esperaba de él, y bueno, positivo yo creo que ninguno. Positivo, ¿no te ha sorprendido, por ejemplo, a John la inactividad que ha tenido y que no haya perdido la forma física o no, no se le haya notado esa pérdida de forma física. No. Porque a mí, por ejemplo, a John me parece un trabajador incansable y, o sea, va a suplir siempre, esté más o menos acertado, haya tirado más o menos a canasta, haya entrenado más o menos, lo va a suplir siempre con ganas. A mí, si me permitís destacar algo positivo del equipo, porque yo creo que también los entrenadores forman parte del equipo, no solo los jugadores. Después del nivel que dejó Salva Maldonado la temporada pasada, yo creo que Porfi Fisac está siendo un entrenador muy digno para el banquillo de Fuenlabrada. Ya teníamos referencias de él bastante buenas, era un entrenador que gustaba aquí ya desde el año pasado, con Valladolid también un equipo modesto, de un perfil muy similar en cuanto a coger equipos modestos y mantenerlos bien, como puede ser también por Sarnau, ¿no? Que lleva mucho tiempo en Manresa y es un equipo que siempre, año tras año, con presupuestos muy parecidos a los de Fuenlabrada, logra mantener la categoría casi sin problemas. El año pasado le costó un poquito más, pero bueno, son milagros que hacen este tipo de entrenadores o ciudades, no sé, igual que hay equipos que han tirado mucho dinero, como puede ser Pamesa, tuvo una época que tiraba mucho dinero, Cajasol, si os acordáis, antiguo Caja San Fernando también, tiraban el dinero en jugadores que les pagaban a base de talonario cantidades de dinero y no rendían nada, absolutamente nada, no es que fueran poquitos que no hacían nada. Entonces, bueno, pues sí es cierto que Porfi era un entrenador, yo creo que deseado por el club, y se ha conseguido el objetivo de ficharle, no sin trabajo, porque este verano ha habido mucho despacho para ficharle. De hecho, es que el efecto dominó que se generó con la salida de Pepu de Badalona. Yo la opción que menos me disgustaba, dentro de las que se abrían con ese efecto dominó, porque ya sabemos que Pepu marchó a Estudiantes, Casimiro se marchó a Valladolid, Maldonado marchó a Badalona, y entonces Porfi fue el que recaló en Fuenlabrada cerrando el cuadrado. Me parece que era la mejor opción para entrenar en Fuenlabrada. Necesitaban de un entrenador que tuviera un modo peculiar de trabajar con los jugadores, hacer que todos se sientan importantes, seguir con la línea de trabajo que dejó Salva el año pasado, porque recordemos que no solamente hemos perdido a Salva, sino que hemos perdido parte del staff también de Chus Mateo, de la plantilla, Samaniego. Entonces, era un reto, y conseguir dos victorias en esta liga, un poco también desvirtuada por la llegada de jugadores de la NBA, es yo creo que digno de reconocer. Y como palo, pues bueno, no me puedo cortar, yo destaco a Quino Colón. Esta temporada no está... Se supone que tenía que dar el paso frente, ser base titular del equipo, y después de tantos años ya en Fuenlabrada tenía que demostrar algo, y para mí en los cuatro partidos que ha disputado no ha demostrado absolutamente nada. Bueno, para ser justo, yo sí quiero decir que en el último partido de liga jugado en Badalona, según me comentó Yacal, que es otro de los foreros también de Puebla Básquet, que tendremos aquí también de colaborador, que hoy no ha podido estar porque juega al Getafe al fútbol, ¿no? Y está viendo el partido contra el Valencia. Bueno, pues Yacal me comentó que Quino hizo muy buenos minutos en Badalona. En el primer cuarto dice que muy mal, pero que a partir de ahí fue mejorando, y es verdad que a partir de que Quino comienza a funcionar, el equipo también empieza a funcionar. A John también el primer cuarto le salió muy mal y le salió el segundo, tercer y cuarto muy bien, es decir, acabó muy bien, y al final el equipo ganó sin apuros para jugar fuera de casa. Es decir, que esperemos que Quino mañana lleve la línea continuista del partido de Badalona y le salga buen partido, porque necesitamos a los bases, como el comer, vamos. Es, para mí es imprescindible los bases. Yo estoy de acuerdo solo en parte con la opinión que habéis dado. Efectivamente, Quino no está al nivel y yo creo que mañana tampoco lo va a estar. Tiene dos bases muy complicados, como son Marcelinho Huertas y como son, sobre todo, Víctor Sada, que se nos atraganta todos los pases. Es un perro de presa. Y bueno, y el problema principal que tiene es el Fernando Martín. O sea, igual en Barcelona jugaba mejor, pero en el Fernando Martín Quino tiene un problema, que es la afición. Él sabe que la afición no está con él, o no está del todo con él, y en cuanto tiene un fallo, se empiezan a escuchar murmullos. Sí, es cierto. No hablamos de afición de las peñas, hablamos de afición de los otros 4.000 personas o 4.500 personas que no pertenecen a las peñas. Pero es un run, ¿no? Realmente, las 4.500 personas que no pertenecen a las peñas, yo creo que con las temporadas que lleva Quino en Fuenlabrada, tienen una opinión justa. Es decir, este jugador ya la temporada pasada tenía que haber dado un paso al frente y esta temporada afrontar las riendas del equipo junto a otros jugadores. Me recuerda un poco a la historia, a la de Leo Mainoldi, que la primera temporada la tuvo muy floja, parecía que no iba a destacar, etcétera. El año pasado explotó y este año es uno de los jugadores que también es digno de reconocer, que ha hecho un inicio de temporada espectacular, pletórico, Y efectivamente, yo quería hablar de Mainoli también, porque hay que reconocer que le han caído muchas críticas en sus primeras temporadas, justamente solo era un jugador que tiraba de tres, básicamente, que basaba sus partidos en tirar triples. Y en su primer partido también. Y ahora ha experimentado un cambio en coger rebotes, en meterse más a la zona y en jugar más para el equipo. Para mi gusto, en los partidos que no ha estado Gustavo Ayón, además, para mí ha sido incluso por encima de Penny, que va a sonar una locura, pero para mí ha sido el jugador clave del Fuenlabrada. Sí, se puede decir que ha sido uno de los claves del arranque de Fuenlabrada. Pero la diferencia que yo veo entre Leo y Kino es que Leo sí ha conseguido explotar, Leo ha conseguido suplir sus carencias, ha conseguido vencer a la presión del público, porque era un jugador que también estaba en la misma situación, era observado, estaba apuntado con el dedo por la afición, y Kino no consigue salir de esa situación, y no sé yo si será capaz de llegar a conseguirlo. Bueno, pues ya veis que tenemos cuatro, tres poreros y yo, y cuatro opiniones distintas, ¿no? Eso está bien. Bueno, uno de los aspectos que más me está personalmente me está sorprendiendo es que esta temporada tenemos una gran cantidad de canteranos jugando minutos de verdad, no minutos de la basura. Minutos donde el resultado es incierto y donde no está el partido perdido o ganado. De eso me sorprende, por ejemplo, que Vega haya jugado 9 minutos por partido, Lasso 6 y Álvaro 5. Buscando una explicación a esos minutos por partido, que seguramente son ganados merecidamente y con esfuerzo, y en los entrenamientos se ve, porque en los entrenamientos los estamos siguiendo también de vez en cuando, encuentro una mayor lógica en la competición europea que tenemos que jugar este año y el calendario tan apretado de la Liga Endesa, ¿no? Si prestamos atención al calendario, veremos que desde el 30 de octubre al 29 de noviembre, es decir, en menos de un mes, vamos a jugar 9 partidos. Y en mes y medio, que es entre el 30 de octubre al 13 de diciembre, jugaremos 13 partidos. Claro, esos 13 partidos, la temporada pasada, por ejemplo, el equipo llegó fundido, tal y como dijo Álvaro Muñoz en la entrevista que se puede escuchar en el blog. Y si Porfi pensaba jugar otra vez este año con 8 jugadores o 9 jugadores, no íbamos a aguantar ni la mitad de año, ¿no? ¿Qué os parece que esté jugando los canteranos? ¿Merecido, no merecido? ¿Qué opinión tenéis, Gulo? Pues hombre, yo creo que tal y como está el baloncesto, que la falta de, y bueno, más concretamente Fuenlabrada, falta de patrocinador y todos los problemas económicos que pasan todos los equipos, pues la apuesta por un equipo pequeño como el Fuenlabrada, que no puede permitirse grandes fichajes y libre de apuestas, está por ir sacando talento de la cantera. Entonces, ir metiendo jugadores en esa dinámica del primer equipo me parece bastante acertado. ¿Pero es por obligación o por merecimiento? Es la pregunta que le puede surgir la duda a un aficionado de la calle normal y corriente. Yo creo que un poco por ambas cosas. Hay jugadores que ya estuvieron el año pasado con Salvo Maldonado y en determinados momentos demostraron pinceladas de que pueden ser jugadores ACB. Pero evidentemente es muy pronto todavía para valorar su impacto en la liga. Y yo creo que también que en otros casos pues son jugadores que deberían jugar menos minutos y están ahí más para hacer grupo. De todas formas, la competición europea a estos chicos les va a venir muy bien porque, como ya he dicho por fin en muchas entrevistas, van a ser partícipes y van a jugar muchísimos minutos en Europa y yo estoy convencido. Y ahí tendrán su oportunidad de demostrar si valen o no. Yo quería matizar lo que habías comentado de tanta cantidad de partidos. Hay que decir que 3 de ellos son fuera y son en Nitra, en Suecia, en Oldenburg. O sea, son ciertamente partidos lejanos. Entonces va a afectar también al rendimiento de la plantilla, viaje de avión, vuelta, recuperar los entrenamientos, menos tiempo para preparar los partidos ACB, acumulación de minutos tanto de entreno, de vuelo, de traslados, porque si tú vienes de Nitra a Madrid y luego el siguiente partido después de Nitra, sí, lo tenemos contra el Banca Cívica fuera, en Sevilla. Claro, o sea, te tienes que ir de, bueno, vienes desde Nitra, que está allá por donde Europa pierde su nombre, y tienes que aterrizar en Madrid y te vas hasta Sevilla otra vez. Es una locura, además recordamos que los partidos suelen ser en martes. Tendrías para llegar el miércoles, el jueves empezarías a preparar el partido y ya el viernes o el sábado tienes que hacer el desplazamiento para enfrentarte a tu rival de la Liga ACB. Recordar que el partido de Nitra es el tercer partido de la Euroliga y que Gurovid estará en la cancha del Nitra y nos contará qué tal la experiencia por Eslovaquia. Y os contaré qué tal el ambiente y las mujeres sobre todo, que seguro que os interesa. Sí, ese tema siempre interesa. Tema básico. Tema básico. Entonces, sí, perdona, perdona. Yo retomando, si tú no tienes una plantilla en la que 12 jugadores puedan disputar al menos más de 6-7 minutos por partido, estás fundido. O sea, no llegas a final de temporada. Sí, eso no lo reconoció Álvaro en la entrevista que le hicimos. Analizando a los canteranos, ¿os sorprende que Vega sea el que más minutos de los canteranos, es decir, de Vega, Álvaro y Lasso, Vega sea el que más minutos haya jugado? Sí, claramente a mí me sorprende bastante. Yo pienso que el que más debería jugar, según mi criterio, es Álvaro Muñoz, que se lo ganó en el final de la temporada pasada y en el playoff. Y bueno, luego pues Adrián Lasso también es más de mi gusto que Javi Vega. Yo pues, estoy de acuerdo, Álvaro Muñoz para mí es el que debería jugar más minutos. De hecho, aparece como titular en muchos partidos en la formación inicial, aunque luego Porfi se olvide un poco de él. Y para mi gusto, Javi Vega, pues de los tres canteranos que tenemos es el más flojito. Dices tú, es el que más minutos ha jugado, pero también es el que menos partidos ha jugado, porque ha tenido solo tres apariciones, mientras que Adrián Lasso y Álvaro han estado en cuatro partidos. Buena apreciación. A mí no me sorprende por el mero hecho de que pues, es como la estadística. Si yo me como un pollo y vosotros no os coméis nada, en teoría todos nos hemos comido un cuarto de pollo. Entonces, si a principio de temporada Ayón no estaba jugando y no teníamos a Dejan Muslih para complementar, Javi Vega tenía que jugar sí o sí porque es una rotación menos con la que cuenta el equipo. Entonces, pues al final esos minutos y los primeros partidos tú juegas más tiempo porque has tenido lesiones, porque Sáenz no está al nivel, porque Ayón no puede jugar, porque no tienes un sustituto, al final aumenta tu minutaje. Además, yo creo que es un chaval que también merecía ya la oportunidad, después de estar durante varias temporadas de aquí para allá, de arriba para abajo, de un equipo a otro, y sí puede dar el nivel en el rol que tiene, porque ahora mismo sería la cuarta rotación, más o menos. Algo verá Porfi para que juegue, ¿no? Porque aparentemente el aficionado tampoco es un jugador que le tenga ciertas esperanzas de que sea un mega crack, pero algo se ve que gusta, ¿no? Que gusta a Porfi, que yo personalmente tampoco sé lo que es. Pero bueno, para tener a jugadores que hemos tenido en esa posición de cuarta rotación, mejor tener un canterano y por lo menos sabes que lo conoces, que es de la casa, ganar va a ganar menos dinero incluso, es decir, económicamente te es más rentable. Y ya que te has gastado un dinero en formación, que es una barbaridad lo que se gasta el club en formación, porque ese dato si me lo comentó alguna persona del club, bueno, pues sería interesante que poco a poco fuéramos sacando jugadores, porque tenemos que vivir de eso, no podemos vivir siempre de tener la chispa de que te salga un Ayón, un Oleson, un Saúl Blanco, porque eso tarde o temprano fallaremos. Bueno, y para finalizar la actualidad del club, a nivel institucional, os quiero preguntar qué ocurre con el tema del patrocinio. ¿Tenéis noticias alguno de qué está pasando? ¿Por qué no tenemos un patrocinador? ¿Tema económico? ¿Tema que no nos sabemos vender? ¿Cuál es el tema? ¿Mala imagen? ¿Urobi? Bueno, yo tengo una teoría conspiratoria que no sé si comentar aquí. Sí, puedes comentar lo que quieras. Las teorías conspiratorias también entran dentro de la lógica. Yo la verdad es que entiendo que es difícil encontrar patrocinador, que hay incluso muchos equipos de fútbol, veas el caso del Atlético de Madrid, que no tienen patrocinador principal, que nosotros somos el tercer equipo de Madrid, no el primero de Toledo, sino el tercer equipo de Madrid, y estamos detrás de Real Madrid y Estudiantes. Por lo menos a nivel mediático. Efectivamente, que a lo mejor no interesamos tanto como ellos por historia, por relevancia, etcétera. Pero también creo que si te sabes mover, ¿sabes? Es mejor ganar algo de dinero que nada. Entonces, yo tengo una teoría de que es que no hay un acuerdo en las condiciones que quiere el club a la hora de llegar a ese acuerdo económico y las condiciones que ofrecen los distintos patrocinadores que han podido existir. Y al no llegar a ese consenso, pues, y no ceder ninguna parte, yo creo que preferiblemente Fuenlabrada, pues el club está como está. O lo está diciendo un chico pues que tiene un máster de marketing, simplemente, y sabe cómo pueden funcionar las cosas y que a veces es mejor ganar un poco que no ganar nada, ¿no? Poquito a poquito, ganar algo, darse a conocer, dar buena imagen y, bueno, creo que, no obstante, creo que el Fuenlabrada es un buen equipo para poder apostar en cuanto a la imagen que da, siempre está arriba con la imagen que hay en Fuenlabrada, es un equipo con pocos recursos económicos, pero que siempre está arriba en la tabla. Entonces, no se entiende muy bien por qué no se apuesta. A ver, Paraíso, si tiene alguna otra opinión de... Yo pienso que además el club tiene un problema, que es que se vende poquito. Es decir, no presentamos jugadores, no presentamos camisetas, aunque eso ya ha cambiado con lo que ahora comentaré. O sea, salimos poco en los medios. De hecho, yo creo que solo salimos por escándalos. Sí, es por movidas con Billombo, porque perdemos un coche, porque... Sí, el caso de Peach con el coche muy conocido aquí en Fuenlabrada, ¿no? O sea, solo salimos por cosas de esas. Por suerte, esta semana pudimos asistir varios de los que estamos aquí al preestreno de... Sí, a la Premier, sí, yo lo he nombrado la Premier, ¿no? Que era más inglés. El informe Ravison, ¿no? Que es sobre el Partizan del Fuenlabrada. Y en el mismo se presentaron las nuevas camisetas para la Euro Challenger, lo cual yo creo que está bien y tuvo bastante relevancia en los medios. Yo creo que actuaciones como esa deberían ayudar a que el club pudiese conseguir un patrocinador, pues yo creo que necesitamos salir más en los medios. Ese es nuestro principal problema. Yo voy a hablar desde el conocimiento que tengo de cómo funciona la zona de prensa de Fuenlabrada. He estado varios años como acreditado de prensa dentro del club. Y pudiendo comparar un poco, porque también está acreditado de prensa en Estudiantes es un club que todas las semanas te manda una convocatoria de prensa para ir a un acto con los jugadores a tal sitio, a la presentación de un libro a tal sitio, a la apertura de un polideportivo a tal sitio, a un evento que organiza uno de los patrocinadores del equipo en tal sitio, a los que acuden jugadores, a los que acuden gente del club, en los que tienes oportunidad de hacer el trabajo. Y con eso consigues una repercusión en prensa. Vamos, que se venden mejor. Se venden bastante mejor. Juegan peor que nosotros, pero se venden mejor que nosotros. ¿Cómo compra el dinero de Estudiantes? Elías opina igual. Es una opinión certera. O sea, yo, cuando hemos tenido que ir a cubrir actos a través de la revista Estudiantes, siempre te llega la convocatoria de prensa y sabes que va a haber un acto. Entonces, igual no consigues salir en todos los medios que van, pero si de 30 medios que van sales en 20, ya tienes un impacto. Ahora, Fuenlabrada, por ejemplo, ficha un jugador, manda la nota de prensa, igual esa nota de prensa de 30 medios a la que se la manda, lo cuelgan dos. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el acto. Si presentas ese jugador, igual, de 30 medios que van, 10, 12 lo han publicado porque han cogido declaraciones, porque han hecho fotografía, porque han hecho cualquier otra cosa. Porque sí, hay muchos medios. Sí es cierto que hay un hermetismo en Fuenlabrada y eso lo trataremos en podcast posteriores y... Y si nos escuchan desde el club, que también queremos que nos escuchen, porque es nuestra intención también que hacer un feedback, ¿no? Que ellos también escuchen esto para que se retroalimenten y vean que realmente no lo hacemos a mala leche ni decimos que las cosas son así porque así. Simplemente pueden darse cuenta de lo que la gente opina, porque aquí... Sí, lo que pretendemos todos es que el equipo vaya bien y que mejore. Remar todos hacia el mismo sitio. Aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, este año estamos también en Europa, que ya Montaquit muy bien lo ha aprovechado, que es un patrocinador que ha aprovechado pues la oportunidad que tiene y ha apoyado al equipo desde el principio. Y a mí me parece muy bien que esté en la camiseta apoyándonos en Europa. Y pues eso principalmente. Que a ver si conseguimos entre todos encontrar ese patrocinador, que además Fuenlabrada es una ciudad volcada para el baloncesto, un equipo que tiene una afición excepcional y unos valores muy buenos para asociarse a ellos. Yo, si me lo permitís, que Fuenlabrada es un club tan familiar, tan, pues eso, la gente lleva trabajando pues mucho tiempo juntos. Y no sé si habrá reticencias a que entre gente de fuera en el club para que no haya filtraciones, porque Fuenlabrada siempre es un club que ha trabajado en silencio. Todas las temporadas los fichajes se han realizado sin que nadie en los medios de comunicación, nadie en los ámbitos del baloncesto sepa qué jugadores son los que están tentados por Fuenlabrada. Siempre surgen los típicos rumores de yo he ido al centro comercial Carrefour IKEA, y he visto IKEA. A... En el IKEA se han visto muchos jugadores, sí, y en el Carrefour también. Jorge... es el jefe de prensa, hace una gran labor dentro de Fuenlabrada. Una gran persona. Estoy de acuerdo, ¿eh? Para mí, el trabajo que realiza él es espectacular. Pero es que lo realiza prácticamente solo. O sea, él se encarga de mandarte las notas de prensa, de organizar el partido, de las acreditaciones, yo creo que con una ayuda, por ejemplo, el gabinete de prensa del Departamento de Comunicación de Fuenlabrada podría recibir un impulso y entrar en esta nueva materia que podríamos decir de hacer actos sociales, hacer presentaciones, involucrar a la ciudad con el equipo dentro del área de comunicación. No sé qué pensáis vosotros. Sí, pero el problema igual ahí es la economía, ¿no? Igual no tenemos dinero para meter una segunda persona contratada para ayudar a Jorge en a la hora de preparar las notas de prensa y demás. Hay muchos estudiantes de periodismo que pueden realizar sus prácticas, por ejemplo, en el club, como se está haciendo con estudiantes, que tengo conocimiento de que se hacen estudiantes, cogen becarios para es hacer prácticas. Opción, es una opción que puede valorar el club y de aquí damos la idea, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros todo lo que sea aportar puede ser bueno. Efectivamente. El trabajo que realiza no me parece malo, pero claro, siempre puedes dar un plus. Y ese plus la gente luego al final, o sea, te genera un feedback, te genera una recompensa dentro del club. Igual que, por ejemplo, el área de marketing, o sea, a la hora de merchandising, camisetas, artículos promocionales y demás, tampoco se mueve gran cosa. No sé si será culpa del patrocinador técnico. Tenemos mucha masa social. Bueno, pero ¿a quién no le gustaría comprar, por ejemplo, la camiseta negra de Euro Challenge este año? Esa la estoy intentando conseguir yo y se pasa la pelota. Complicado, sí, sí. La pelota va pasando uno a otro. Sportzone no sabe bueno, nada, pues, no sabe nada. Pues no sabe ni que nos patrocina. Pues desde aquí decir que simplemente que he dicho antes que Jorge Sanz era una buena persona, es el director de comunicación del baloncesto por ahora. Simplemente lo digo porque el día que fui a hacer la entrevista con Álvaro Muñoz me trató de una forma exquisita. Y bueno, simplemente no, decirlo y nombrarlo porque sí, es justo decirlo. Sabe hacer muy bien su trabajo, la verdad. Al igual que sabe hacer su trabajo Ezequiel Costa, que como sabéis ya no retransmite los partidos en Globo FM porque ha perdido la financiación. Y nada, desde aquí pues mucho ánimo para él y que siga intentando, lo que seguro que conseguirá algo porque todos le escuchábamos en Globo FM, del cual ya no vamos a hacer más publicidad, ¿no? Bueno, eso es todo. ¿Que algún guiño que le queréis hacer más a Ezequiel? Sí, vosotros que lo conocéis, lo conocemos todos. Un saludo para Ezequiel y bueno, esperamos que pronto se le vuelva a escuchar en donde sea, pero que se le vuelva a escuchar. Murovi, un abrazo y que los triples de Mainoldi van a estar siempre en nuestros corazones. Y para Buman, mí es que junto a Roberto Fernández yo creo que han sido dos de las voces que más han hecho por el baloncesto, sobre todo Fuenlabrada. Y la de Ezequiel es una gran pérdida, sobre todo para la ciudad, porque estaba durante toda la semana constante y pendiente de la actualidad del club, así que esperemos que haya suerte y que consigamos escucharle pronto en alguna emisora. Con mucho ánimo, Ezequiel, y pronto te escucharemos, seguro. Bueno, llega el Euro Challenger, queda nada, el 8 de noviembre es el primer partido contra el Norrköping Dolphins, que deben ser los delfines de Norrköping. Luego el 15 de noviembre jugamos también fuera contra el EWE Basket Oldenburg. Y luego también otra vez fuera el 22 de noviembre contra el Bemasco SPU y Nitra. Con eso completaríamos la primera fase, los partidos de ida, para luego terminar con los partidos de vuelta el día 29, el día 6 de diciembre y el día 13 de diciembre ante el Norrköping Dolphins, el EWE Basket de Oldenburg y Bemasco SPU y Nitra. El martes 8 de noviembre, como hemos dicho, es el primer partido y bueno, para eso se ha estado preparando un poquito el tema de los grupos y nos va a hablar de ello. Bueno, que de este gran tema desconocido, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, pues la verdad es que algunos son equipos bastante desconocidos, como son los Dolphins Norrköping. Provienen de la eliminatoria con el Eurocup. Del Eurocup, ellos intentaron hacer a la misma, pero al perder con Ostende belga, han caído a nuestra competición y a nuestro grupo. Y bueno, son líderes de su liga. Van bastante bien, ganaron ayer. Ayer viernes jugaron un partido y ganaron con bastante solvencia. Y bueno, sus principales jugadores son German Ox, un letón que juega de base y bueno, puede jugar de escolta, tiene bastante buen tiro y controla bien los partidos. Andrew Mitchell, un base pequeñito que también puede jugar de escolta y que yo creo que nos va a hacer bastante daño a nuestros bases. Y Oladapo Ayuba, que aunque en principio es su mejor jugador en cuanto a puntos y rebotes, es un alero que suele hacer 14.7 rebotes de media, más o menos. No debería dar ningún problema a cualquiera de nuestros aleros. No tiene un nivel excesivo. Me estás comentando que entonces el peligro de este equipo viene por fuera, por la zona exterior. Sí. Que por dentro no llevan los interiores a priori no son peligro. No son nada complicados. Y más para el juego interior que tenemos nosotros, con jugadores como Ayon, Sené o incluso con los canteranos. No deberíamos de tener ningún problema. Entonces, y más jugando en casa. Debería ser el rival fácil del grupo, podríamos sí, decir. Sí, es el rival más fácil del grupo, en mi opinión. Ni fuera ni en casa deberíamos de tener problemas para ganarlo. Perfecto. El siguiente partido ya sería el primero fuera de casa y es contra el equipo alemán EWE Basket Oldenburg. ¿Opinión sobre ese equipo? ¿Cómo va en su bueno, liga? ¿Cómo? Pues va a decidir primero la liga. Balance 2 victorias, 3 derrotas. Previsiblemente esta jornada la van a perder también porque juegan con el lo que es el Bayern de Múnich de básquet, que ha metido mucho dinero este año en formar un equipo y es muy complicado que consigan la victoria. Este equipo, sí, es alguno conocido. Para mí es el equipo más fuerte del grupo, junto con nosotros. Sí, tiene bastantes jugadores conocidos. Adam Chap, que estaba el año pasado en Zaragoza. Hasbrook, que estaba en Alicante. Mastrovic, que estaba en Manresa. Y luego, pues, Bobby Brown, que es su base estrella. Hace 20 puntos por partido. Buen jugador, ¿eh? Bajito, pero muy bueno. Formado en Lares de Salónica. ¿Es posible? Sí, sí, sí, sí. Y luego está Ronald Barrel, que estaba el año pasado en Procom, jugando Euroliga. Es su 4. Y Podin, que es un alero americano bastante... de bastante buen nivel. Estos ya tienen un ramillete de 6 jugadores, al menos 6 jugadores interesantes, y siempre habrá alguno que nos da la sorpresa. Sí, sí, sí. Es un equipo de bastante nivel. De bastante nivel, ¿no? Sí. Y el siguiente partido, que también es fuera, en el cual irá Gurovid a ver el Fuenlabrada, es el Bemaco SPU Nitra, de Eslovaquia. ¿Qué paraíso, qué opinión te merece este equipo? Pues, bueno, visten como nosotros, de blanco y negro. Los Dolphins también visten como nosotros. Y bueno, van terceros en su liga, balance de 4 y 3. Y es un equipo que, bueno, pues tiene a Robert Baden, un americano que el año pasado estaba en NBA con un papel marginal en su equipo. ¿Qué equipo? Oklahoma City Thunder. Sí, pueden optar por ellos. Perfecto. Y hace 22 puntos de media. Hay que señalar que cuando este jugador tiene sus máximas anotaciones, el equipo pierde. A ver si nos mete 20 o 30 puntos. Lo cual es bastante curioso. Está Denis Clemente, un base puertorriqueño. El típico base puertorriqueño, tipo Carlos Arroyo, de manejo balón y me la juego yo. Como todos los que salen del país. Y luego está Ater Mayok, un sudanés nacionalizado australiano que por dentro juega bastante bien. ¿Es su mejor jugador, tal vez? No, el mejor es Baden, sin duda. Mayor será jugador intenso, ¿no? Y rocoso. Sí, es intenso, taponador, reboteador. Podríamos decir una especie de... salvando mucho las distancias. Un John, digamos, de cuando llego aquí. Con mucha intensidad, pero sí, que le falta trabajo y calidad. Le deben faltar todavía años de trabajo y de calidad. Es, sí. Una especie de John, una especie de Sené. Gente para intimidar, rebotear y demás. Entonces, a priori... será factible pasar del grupo, ¿no? Pues mira, pasan dos del grupo, somos 4. A los Dolphins hay que ganar los 2 partidos. Al resto hay que ganar el de casa. Y a Nitra yo creo que también le debemos de ganar fuera. Con Oldenburg tengo más dudas. Es un partido más igualado y supongo que ahí igual deberemos tirar más de los jugadores estrellas para ganar el partido. Vale, el grupo lo forman 4 equipos, como ya hemos visto. Pasan este primer grupo, lo pasan 2 de los 4 y se meten en otro grupo de otros 4 equipos, es decir, es una fase de grupos para pasar a otra fase de grupos. ¿Cómo se forma la segunda fase de grupos? Pues es bastante sencillo. Nosotros estamos encuadrados en el grupo A, con lo cual podremos ir al grupo I o al grupo K. En el grupo I estarían, si quedamos como primero de grupo, estaríamos con el segundo del grupo B, con el primero del grupo C y con el segundo del grupo D. Mientras que si quedamos segundo de grupo, estaríamos en el grupo K, que sería nosotros como el segundo del grupo A, el primero del grupo B, el segundo del grupo C y el primero del grupo D. Los cuartos y el tercer y cuarto puesto y por fin la final para ver quién es el ganador. Todo eso aún queda muy lejos, entonces son especulaciones de en qué grupo estaremos en el I o en el K. Ya cuando llegue hablaremos sobre ello y qué rivales hay en el siguiente grupo y los posibles cruces que pueda haber una vez superado el segundo grupo, si es que se llega a superar. Lo que sí quiero señalar es que puede ser que nos crucemos con el equipo tal vez más fuerte de la competición, que es con Besiktas. Tiene un jugador en NBA como es Deron Williams, que es una superestrella allí. Es bueno, Gurovi, Deron Williams. ¿Lo conoces? Lo conozco. Un jugador que la mayoría de su carrera ha sido en Utah y recientemente traspasado a los Nets de Nueva Jersey. Que de base, tiene, ¿no? Sí, de jugador estrella además. Y bueno, es un jugador que al principio parecía que no iba a hacer tanto ruido como ha hecho, porque salió en un draft con muchos bases buenos. Estaba Chris Paul, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, con el paso de los años ha mejorado muchísimo, ¿eh? Y ojo, porque es un jugador con un físico muy bueno y capaz de anotar puntos. La verdad es que ahora que está en Turquía no sé qué estadísticas estará haciendo. No sé si tú para eso sabes... Pues ayer entre los dos líderes de Turquía hizo 22 puntos. O sea, partido de... No sé ahora mismo la media exacta, pero ayer hizo 22 puntos y jugaban contra el máximo rival, en el que está Mehmet Okur. Vamos, vaya, que se lo está tomando en serio, que puede, habrá, con esto del lockout de la NBA, pues habrá jugadores que se lo tomen más a chufla, otros jugadores que se lo tomen más profesional, y parece que Deron Williams pues se lo está tomando a nivel profesional y está siendo un jugador referente en su equipo, como no cabe esperar de otra manera, vamos. Sí, no. Le pagan para jugar. No empezó bien, porque el Besiktas viene también de la fase previa de la Eurocup, en la que cayó, no recuerdo ahora mismo con qué equipo, pero era un equipo bastante, para ellos, factible. Y no terminaba de arrancar Deron, también era estaba muy temprano, estaba recién llegado. Y hacía muchos tiros y... Bueno, no entraban. Sí. Y si no entran los tiros, pues al final pasa lo que pasa. ¿Y os gustaría verle o preferéis evitar el cruce con Besiktas? Hombre, yo egoístamente, y aun sabiendo que la competición europea es un premio para el Fuenlabrada, es una competición que me hace mucha ilusión, y prefiero ver a Deron Williams por la tele de momento. Es que se mejore en la final o semifinales, ¿no? Efectivamente. Mucho mejor. A mí no me importaría verle en el grupo, siempre que claro, sean en la fase de grupos. Yo lo que no quiero es encontrármelo en un cruce. Además, yo confío que cuando lleguen las finales, lleguemos contra Besiktas y Deron Williams ya no esté. Porque confías estar en la final. Yo confío. Muy rápido vamos, muy rápido, sí, sí, vamos. Ese tema ya lo iré moviendo poco a poco. Eso es bueno, hombre, la fe, no hay que perderla nunca, y la ilusión tampoco. Lo que no vamos a perder va a ser el seguimiento que le vamos a hacer a esta Euroliga, porque es la gran desconocida. La Liga CB, pues la gente más o menos está puesta al día, se ve en la tele, te la echan todos los días, pero la Eurochallenger seguramente no sea retransmitida por la televisión, casi seguro. A lo mejor en su fase final, Telemadrid o la otra, podrá hacer algún esfuerzo si el Fuenlabrada llegara a semifinales o final. Yo creo que cuartos de final ni siquiera iba a interesar. Entonces, bueno, Paraíso irá haciendo seguimiento de estos equipos en sus distintas ligas. Y nada, pues comentaremos cómo van los posibles cruces que pueda tener el Fuenlabrada en el siguiente grupo, cómo lo están haciendo los equipos y, bueno, ya un seguimiento más personalizado a todos los grupos, a todos los equipos de los grupos que nos podemos cruzar. Cambiando de tema, ¿no? A raíz de estas últimas semanas, hay un jugador en la plantilla que es Sené, que ha creado pues ciertas dudas dentro del club, o esa es la sensación o los rumores que han llegado a postear en con la básquet, por ejemplo, y se oyó un rumor de un jugador que podía venir a Fuenlabrada, que al final no recaló aquí, ha recalado en el Piace Juventud, que es Elius Baez, y me gustaría preguntaros si es un rumor generado por el club para que Sené espabile, o por el contrario es un ofrecimiento generalizado por parte de sus representantes a equipos de ACB. No hay que olvidar que fue ofrecido, si no recuerdo mal, a Juventud, a Fuenlabrada y a Alicante. Yo creo A Bresa. Un juego interior un poco flojo y fueron ellos el tercer equipo en discordia. Entonces, ¿cómo pensáis que es un rumor, o que es un rumor generado por parte del club, o que es un ofrecimiento generalizado? Yo, sinceramente, creo que eso fue una maniobra de los representantes para intentar generar interés en el jugador, intentar también subir un poco el caché y meterle dentro de algún equipo en la Liga CB. Porque la temporada pasada no lo hizo del todo mal, si no me equivoco fue en Valladolid. Sí, con Porfi de entrenador. Que estuviera esta temporada sin equipo. Eso ha sido por un problema de ficha. De transfer, que de no transfer. Llegaban los transfer por una deuda que tenía Valladolid con Ramón Barnes. No sé si me equivoco, me corregís. Porque este jugador está sobrado para jugar en equipos de ACB, tipo Fuenlabrada, Juventud, de Estudiantes. Es un jugador que está bastante cualificado para ACB, a pesar de sus 2 metros escasos que debe medir. Pero se faja muy bien y es muy luchador, no da un balón por perdido. Es un espíritu, un Ayón con menos altura, pero que parece que nunca da un balón por perdido. Ya. Ese espíritu de Fuenlabrada también hubiera gustado, pero a costa de Sené, por lo que se decía. Yo, sinceramente, creo que fue eso, porque además, pues bueno, como Porfi ya le entrenó la temporada pasada, no sonaba tan descabellado que pudiera estar interesado en el jugador, entonces ya los agentes fueron los que intentaron generar ese interés, o incluso llegando a un propio acuerdo con Fuenlabrada para decir, oye, sí, nosotros realmente estamos interesando, lo estamos viendo, o estamos mirando, pues ya sabemos cómo funciona esto. Cuando un jugador no está en la palestra, si tienes un buen amigo dentro de un club, vuelves a estar en el mercado. Bueno, pues ahí bueno. Dejamos esa reflexión de que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? A mí, por ejemplo, Sener era un jugador que personalmente me gustaba, lo que pasa que necesita su tiempo y, como se va a ver, va a ir mejorando con el paso de la temporada. Bueno, en otro plano es el rumrum con los bases, sobre todo con Colón por parte de la afición, que ya hemos hablado anteriormente. Y lo volvemos a decir porque es un rumor que no ha salido en ningún sitio que haya visto yo que se haya hablado mucho, pero es posible que a Fuenlabrada le hubieran ofrecido a Yanela. ¿Qué hay de cierto en eso, Gurovic? Pues hombre, algunos rumores indicaban a ello. Quizás enfundados en... ¿Fuente fiable o no fuente fiable? Para sin desvelar fuentes. Para mi gusto sí, para mi gusto fuente sí. Fiable. Y más aún porque hay mucha controversia con Kino Colón, como hemos venido hablando últimamente, que si no se confía en él, que si este año no tenemos un base titular claro, que si Kino debería dar ya el salto como base titular, y un jugador con una experiencia contrastada en ACB, a pesar de sus años, como Nico Yanela, que se queda sin equipo, pues es posible que haya sido ofrecido a Fuenlabrada y Fuenlabrada se haya planteado su contratación. Otra cosa es que al final o no se haya llegado a un acuerdo... O esté en stand-by, esté parado y esté latente. Efectivamente. Y en el momento que Colón vean que pueda fallar y no del nivel que el club espera, se reactive la operación. Es decir, que la fuente existe, que es cierto, que es un rumor, también es cierto, pero que no hablamos por hablar. No nos hemos inventado el base efectivamente ahora mismo aquí entre nosotros. No, no, esto es cierto y la fuente no la sabemos nosotros, Gurovic sí la sabe, obviamente, y dice que es cierto y... De hecho, pues bueno, Yanela ya se rumoreó que podía venir antes de comenzar la temporada, como base al equipo, etcétera. Y a mí no me parecería una opción descabellada para conseguir dar ese plus de calidad a los bases del equipo. Hombre, el tema es económico. Es económico, pero bueno, en un momento, si la temporada va como más o menos parece que va a seguir su curso y tal, yo creo que sí que podemos hacer un buen papel. No va a ser el papel de la temporada pasada, evidentemente. Eso sí podemos hacer un buen papel. Si la temporada empieza a flojear, tenemos problemas de lesiones, que los bases acaban por no responder, etcétera, se pueden llegar a soluciones como por ejemplo pasó con Musli. Hacía falta un jugador interior para complementar los entrenamientos, para intentar quitar minutos a los titulares y que pudieran descansar, y se llegó a un acuerdo con Caja Laboral para que lo cedieran. ¿Descabellado? No, depende del transcurso de la temporada. Musli es el refuerzo que ha traído el Fuenlabrada para un mes, a priori va a estar solo este mes. A no ser que el club decida otra cosa, lo cual yo personalmente lo dudo. Y le ha venido muy bien para reactivar a Sené, en mi opinión. ¿Qué, creéis que también es posible que Musli haya afectado tanto Baez como Musli y Sené lo haya digerido bien, porque se podía haber hundido igual que lo ha digerido bien? Sí, yo creo que ambos rumores... Bueno, lo primero es decir que yo creo que Luis Baez, efectivamente, en parte es por parte de la agencia de representación, pero también parece ser que hubo un cierto interés por Fuenlabrada. Y bueno, yo creo que así es. Tanto Musli como Baez le han venido muy bien a Sené para terminar de ponerse en forma, para terminar de motivarse y para intentar quedarse en la plantilla teniendo minutos de buen nivel en los últimos partidos. Para cerrar este bloque, ¿vosotros creéis que Gustavo Ayón podría irse a la NBA? Es una de las opciones que se baraja en esta temporada, cuando se desbloquea el lockout, porque Gustavo Ayón en principio ha seguido esta temporada en ACB porque no veía su futuro claro en la NBA. Pero quién sabe si alguna franquicia no llega dinero mediante y se lo lleva, como la temporada pasada pasó con Villombo, que le hicieron una oferta... Pero lo de Villombo es un caso distinto. Es un poco distinto, pero al fin y al cabo es el mismo caso. Se genera el interés por el jugador, él se va a Estados Unidos, el partido este de exhibición, a la pachanga, como decimos todos, y a partir de ahí es cuando empieza la controversia. ¿Quién sabe si Gustavo Ayón no es el mismo caso, porque no va a ir a jugar ningún partido de exhibición ni nada? Va a ser un equipo que llegue, ponga la pasta y se lo lleve directamente. ¿Puede pasar? Sí, pero no hay que olvidar que la pasta que puede poner un equipo de NBA, si no me corregís, medio millón de dólares. ¿Medio millón? De dólares. 300.000 euros. Con medio millón de dólares, hablando en plata, o ponen dinero en B o dinero en negro, que es lo mismo, o no, Ayón no puede salir del equipo por ese... El por propio ese jugador es el que podría complementar con, perfecto, con dinero la operación, que es lo que suele pasar, que el jugador complementa con... ¿Cuánto es la cláusula? ¿Un millón? Faltan 700.000, los pongo yo porque me da igual, porque voy a ganar 5 millones de euros allí. Yo pienso que no se va a dar el caso hasta que no termine la temporada. Ayón no se la va a jugar para irse media temporada a la NBA, va a esperar a empezar una temporada completa, a empezar de cero, hacer un entrenamiento pensando en la NBA. Preparársela bien, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, nadie, vamos, no hay jugadores que den el salto de esta manera. Sí, sí los hay. Hay algunos, con algunos representantes. Si el jugador no tiene personalidad, los representantes, con tal de llevarse el dinero, mandan a la guerra y al frente a quien haga falta. Porque el dinero de los representantes, eso sí que van a cobrar seguro. Aunque la arruinen la carrera deportiva, ellos tienen más jugadores que representar. Sí. No yo tienen problema. Creo que Ayon tiene muy claro lo que él quiere terminar la NBA, pero no en cualquier momento, sino cuando él diga. Quiere quemar fases. Efectivamente. Pues, sabe que él es el jugador estrella en Fuenlabrada, incluso por encima de Penny. Sabe que él es el espíritu de este equipo y yo creo que él va a seguir aquí hasta que acabe la temporada y va a hacer un papel muy digno y se va a ir como un caballero cuando se tenga que ir. Al fin y al cabo, la temporada de NBA no ha comenzado. Entonces, estamos diciendo no porque la temporada empezada, porque no sé qué, porque tal. Es que la temporada de NBA no ha comenzado. Tendrá que comenzar con sus sí, contratos, tiene... con sus entrenamientos, con sus partidos de preparación y tal, y luego dar comienzo a la temporada. Entonces, realmente le estaría, si se fuera a mitad de temporada, estaría comenzando una temporada en la NBA, después de haber jugado partidos en la ACB, porque va a ser lo que pase más o menos con todos los jugadores que están ahora jugando en equipos por Europa o que incluso no están jugando, que solamente están entrenando. Que cuando den el salto van a comenzar una pretemporada con los equipos y comenzarán la temporada oficial en su momento. Sí, para eso. Claro. Pero cuando se levante el lockout, los tiempos se van a cortar. Es decir, si antes había un mes de entrenamientos más X partidos por franquicia para prepararse, no va a haber tanto tiempo. Se van a reducir a una semana, dos semanas de entrenamiento, entrenamiento que tienen que haber hecho previamente los jugadores para, vamos, por su propia tienen cuenta. Tienen que venir en forma ya, sí. Tienen que venir en forma, no vale. Y no vale jugar la NBA no es jugar en ACB. Para jugar la NBA y aguantar el ritmo de partidos de lunes, domingo y luego otra vez martes... Sí, que se juegan sí. Muy seguido los partidos, cada dos, tres sí, días. Sí, sí, domingo, jugando. Lunes y luego, ¿sabes? Dos, tres partidos seguidos y luego descansar un par de días, avión y demás, es muy complicado. Necesitas un nivel físico, que yo creo que Ayon, teniendo muy buen nivel físico, todavía no tiene adaptado el cuerpo para ese... De hecho, la competición europea, junto con la ACB, le va a venir muy bien la carrera de partidos. Metiéndose en dinámica de, sí, de sí, partidos sí. En vez de tanto entrenamiento sí. Y una vez a la semana... Menos entrenamiento y dos veces por semana. Esto seguro que Gurovich está de acuerdo conmigo, que es bastante más conocedor de la NBA que yo. Bueno, tampoco te creas que tanto, ¿eh? Pero sí, yo creo que le va a venir bien y como he dicho, yo creo que Gustavo tiene las cosas muy claras y que se irá en su momento. Ok, bueno. Con esto cerramos tema fichajes, que diga fichajes, tema rumores y opiniones sobre jugadores y yo no opino sobre Ayon porque prefiero no opinar. Porque me da miedo pensar qué puede pasar si se va. Solo ver cómo empezamos la liga con el 0-2. Bueno, luego también vamos a tratar ahora un poquito todo lo que nos rodea aquí en la liga ACB, ¿no? Que son los demás equipos ACB. Entonces, ¿qué equipo os ha sorprendido, Burga? ¿Qué equipo te ha sorprendido a ti personalmente que lo haya, que, tanto positivo como negativo? Es decir, que te ha... Que no te cuadre su posición. A mí ahora mismo es que la liga en sí me está sorprendiendo porque ver a Caja Laboral tan abajo, ver a Bilbao tan abajo, ver Manresa arriba con 3-1 si no me equivoco, ¿sí? Ver a Unicaja líderes con 4-0 es el único equipo que no ha perdido porque ya ha perdido Barcelona, ya ha perdido Real Madrid. Ver a Gran Canaria con como colistas de la liga. Ver a FC Juventud que es un equipo que a priori tendría que estar mucho más arriba de lo que está. En la parte de baja también. Me parece a mí que es una liga que me está sorprendiendo bastante por cómo ha comenzado, porque se hablaba de que si la bipolaridad de la liga de fútbol se iba a trasladar a la ACB, porque Barcelona se había reforzado, porque Madrid se había reforzado, porque Caja Laboral y Unicaja no iban a conseguir estar a la altura. Yo, para mí es una sorpresa. Muy desvirtuada la liga con los jugadores NBA, que se deben ir si al final se reinicia la ACB, la NBA, perdona. No, realmente yo creo que el único que está arriba efectivamente es Alicante, con Singer. Pedazo de jugador, ¿eh? Sí, sí, ya lo conocíamos de la universidad. De Duke. Sí, Rubén ahí, seguro que le hizo un buen scouting el año pasado, yo también le estuve siguiendo. MVP de la Final Four, vamos, la última Final Four que ganó Duke. Increíble, ¿no? De nivel y se le ve un trabajador. Un galero de 2-5, juega al póster y desde fuera, se aprovecha muy bien de las debilidades de su par, y a pesar, muy inteligente jugando. Y a pesar de su calidad, es un jugador de equipo, que eso es muy importante además para un jugador americano. No que es un Fitch. Es, efectivamente. Bueno, pero luego también el Alicante es un equipo que se ha sabido sobreponer a todas las inconvenientes, porque recordemos que el año pasado... La temporada de Alicante fue caótica. Comenzaron con Quintana en el banquillo, acabó Chus Vidorreta. Luego, pues bueno, tuvieron una serie de problemas con jugadores que se fueron, que no sé qué, qué tal, que esto, que lo otro. Para mí, si Singler causa baja dentro del equipo, yo creo que sabrán cómo cubrir esa posición. Tendrán que cubrir dos posiciones, porque Singler hace una doble función. Juega atrás y juega adelante. Pero bueno, lo suplirán. Para mí es insustituible. Para mí, bueno, también. Me parece Alicante, un jugador muy determinante dentro de Alicante. De los 6-7 mejores jugadores de la liga. Es posible. Es posible. Fijaros la temporada en la que tuvieron que suplir a Erdogan, por ejemplo. No, pero no llega al nivel. No, ni la mitad, no llega de este jugador. No, que la de Chus Vidorreta, el año pasado jugó Chus. O sea, ya no estaba Erdogan, Erdogan ya no jugaba en la liga. ¿Entrenó el año pasado Chus Vidorreta toda la temporada o fue la de? Ah, no lo recuerdo bien. No, estaba Quintana en el comenzó Quintana. No lo sé, yo no lo recuerdo. ¿Y algún equipo que, por ejemplo, como ha dicho Burga, Caja Laboral esté con un 2-2, ¿no? A mí me asusta Canarias, porque... ¿Te asusta Canarias? Canarias yo creo que tiene una aceleración económica que lleva ya como 3 o 4 años reduciendo el dinero y al final lo pagas. No, pero como siempre saben bien las apuestas, es como nosotros, que digamos, te hacen una apuesta y te suele salir bastante bien. Yo esperaba que este año de nuevo las apuestas iban a salir bien y parece ser que no deben de estar... terminando de dar el nivel. Uno de sus pilares que era Sabané, porque a este equipo siempre pues le traían a Wallace o Nelson, jugadores que son bastante decentes, ¿no? Pero el aporte que daba la veteranía y el saber estar de Sabané, que se lesionó el año pasado y no ha cogido aún el tono, le ha hecho mucha mella a ese equipo, bajo mi opinión. Y va a sonar a guasa, pero yo creo que también... le puede hacer mucha mella la pérdida de Jim Moran, que llevaba 10 años en la isla. O sea, que era, pues como hemos dicho antes, de Gustavo Ayón, el espíritu de Fuenlabrada, pues Moran, para mí era el jugador clave del vestuario de Canarias. Muy profesional, ¿eh? Muy profesional. Es precisamente el jugador que estaba pensando, que sobre todo, o sea, no, ya no las bajas de por sí, de que se te va a hacer jugarlas, se te queda Taf ahí en stand-by. Pierdes a Jim Moran y pierdes gran parte de la filosofía del equipo. Y aparte, uno de los fichajes que hizo Gran Canaria para la temporada no llegó ni a debutar. Casual Butler, otro ex NBA. Sí, Miami y, bueno, varios equipos, sí, un trotamundos. Sea, además que buen sexto hombre para equipo NBA, capaz de meter 10 puntos en los Clippers, no lo estaba haciendo mal. Lo que me sorprende es que no habláis de la marcha de J.C. Carroll como factor fundamental en Canarias. Sí, está claro. Es un gran jugador, sí. Pero bueno, también se les fue Inglis, lo suplieron con precisamente Carroll. Para mí lo mejoraron. Han apostado por Haynes este año, que es un base que, bueno, que está jugando bien, pero quizá no esté a ese nivel. Debería subir prestaciones, ¿no? Para poder estar al nivel que estaba la gente que ha tenido siempre de aleros Gran Canaria últimamente, ¿no? Aleros escoltas. Sí, plantilla un pelín corto también, ¿no? Bueno, ¿y algún otro equipo que veáis así descolocado, que no os cuadre en la clasificación? Valencia Basket con Paco Olmos de entrenador. ¿Qué os parece? Sorpresa. Pues a mí no me convence. Me parece un entrenador que va a durar, al público de Valencia le va a durar 2 telediarios. Bueno, pero es que al público de Valencia le duró 2 telediarios Neven Espaija, por ejemplo. Es que el Valencia es uno de los equipos, como hemos dicho, que históricamente le gusta arrojar el dinero a los contenedores, sí, ¿no? No, pero... no puede arrojar a nosotros, que somos sí, también de naranja. Arrojar... Pero juega el nivel que tiene, porque sí, tiene buen nivel. Jugadores de talla nacional como Claver, como Rafa Martínez, tiene a Nando de Colo, bueno, también fichado a Rodrigo San Miguel para el puesto de base, Stefan Markovic, que ha hecho un europeo sí, muy sí, bueno. Sí, pero ha perdido un jugador fundamental. ¿Sabéis a quién me refiero, no? A Sabanovi. Sí. Bueno, ha venido Gilby, que también da buen nivel. Y Carner Medley, MVP. Carner Medley, buen jugador, muy echado de menos por la afición del estudiante. Yo os digo, sinceramente, parece que otra vez a Phil Jackson a entrenar y se lo cargan antes de la jornada 10. Sí, parece Valencia un público, no es una... la Fonteta parece una cancha, un público exigente con el equipo. Es hostil con los entrenadores, ¿no? Un entrenador no llega a trabajar nunca cómodo, no llega a sentirse en su propia casa, siempre está en el disparadero y al mínimo que falla el equipo, el entrenador es el que cae. Valencia no es una ciudad que sepa mantener a sus entrenadores como puede hacerlo Fuenlabrada por mal que vayan las cosas o como pudiera ser el caso de Bilbao. ¿Y Bilbao qué os parece los hombres de negro, que empezaron un poco titubeantes? Pues es otro de los equipos que a mí no me ha gustado tampoco cómo han arrancado, porque se supone que son los llamados a ser la alternativa, en la parte alta de la tabla, no sé qué opináis. Pues bueno, no sé yo si alternativa, pero de luego es un equipo que está para dar buen nivel del puesto cuarto al 7. Que estaría ahí colocado arriba. Sí, yo más o menos, de acuerdo. Sí. Que tiene que estar arriba, es un equipo que ha gastado mucho dinero esta temporada, para reforzarse para Euroliga. ha gastado, posiblemente el equipo que más dinero haya gastado haya sido Bilbao, por encima del Barcelona, no sabemos las cifras. No, yo creo que el Madrid está por encima. Y el, bueno, el Madrid por Rubi, pero un jugador, pero Bilbao ha apostado por claro, muchos jugadores. No, claro, tampoco. Y nada, simplemente que si os dais cuenta, pues que este año con lo del lockout de la NBA, pues han venido jugadores que ha subido el nivel de la ACB, pero también la podemos perder ese nivel en cualquier momento. Y cómo puede afectar eso en las plantillas puede ser determinante. Nosotros tenemos el miedo de Ayón. Pero yo creo que hay otros equipos que tienen más miedo, porque hay mucho rumor por ahí, mucho run-run de qué va a pasar si vuelve la NBA y el Madrid pierde a Rudy e Ibaka. Porque, por ejemplo, el Barcelona ahora mismo no se vería tan afectado en esa situación, pero ¿y el Real Madrid? No, de hecho no se vería afectado porque no ha fichado ningún NBA. El Barcelona ha apostado por hacer una plantilla competitiva para toda la temporada y olvidarse de posibles refuerzos estrellas. Yo el Real Madrid pienso que lo único que le puede afectar es la pérdida de Rudy. La Ibaka es... bueno, le puede afectar, pero relativamente. No me parece tan determinante como pueda ser Rudy Fernández. Bueno, chicos, pues aquí hemos generado opinión, nos lo hemos pasado muy bien. Nos vamos a despedir, simplemente decir que el Juventud contra la SEFA Estudiantes van 66-60, que es el minuto 34. 35. Y que... Opa, de Obasohanlon. Obasohanlon lleva 18 puntos y 22 de valoración, es el más valorado del partido. Este fue el que la semana pasada metió 0 de 8 contra el Fuenlabrada, menos espero, mal. Espero que no le llevéis en el Supermanager, ¿eh? Bueno, Jordi Díaz y Fede Van Laak, que nos están haciendo más papel tampoco. Le llevo en jueves a Fede. Y hasta aquí nuestro primer podcast, espero que haya gustado. Y sin más, me despido de Paraíso, Burga y Gurovi. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra colaboración y espero poder contar con vosotros para futuros podcasts. Y recordarles a los aficionados que estamos disponibles en el email basketfuenla@gmail.com y que vamos a considerar de forma muy activa vuestras propuestas. No olvidéis que vosotros sois los protagonistas y que por supuesto todo esto no tiene sentido sin vosotros. En definitiva, sois el principal motivo y motor de esta nueva aventura. Ya sin más, despedirnos y esperar que el próximo podcast sea pronto. Y les dejamos con la música que está sonando en el fondo, que es del grupo Mardigans. El tema se llama Circles y si alguien quiere verlos en directo, en la Sala Caravan, en Madrid, el 17 de noviembre, será su próxima actuación. Muchas gracias por su paciencia y hasta pronto. I've been fooling myself.